Jueves 20 de septiembre, verdad y mentiras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 al 12. Escucha Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 al 12. ¿Por qué permite Dios que tantos sean engañados? Según este pasaje, ¿qué rechazaron los malvados? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchas personas encuentran desafiante el versículo 11. Pablo afirma, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11. Pero nos preguntamos, ¿cómo puede un Dios de verdad enviar mentiras? ¿Cómo puede actuar igual que lo hace Satanás al final? Comparar con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11 con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. En este texto, Pablo nos da un vistazo de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que involucra más que solo los asuntos de esta tierra y su historia. Satanás ha acusado a Dios de ser irrazonable, abusador y engañador. En la crisis final de la tierra, Dios envía engaños a los malvados no porque Él miente, sino porque permite que los malvados elijan la mentira en vez de la verdad, y así exponen los resultados de las decisiones que ya habían hecho. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 12. Les permite llevar los frutos de sus acciones equivocadas. Los eventos del fin exponen, ante todos, la mente y el carácter de Satanás y sus seguidores. El proceso de engaño comienza cuando la gente rechaza el Evangelio. En el versículo 10, los malvados rehúsan recibir el amor de la verdad. La oferta de la salvación es el tema que yace detrás de los poderes apocalípticos de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Por medio de sus enseñanzas y prácticas, el papado ha socavado el Evangelio. Esa obra continúa hasta que es expuesta por los eventos finales descritos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12. La proclamación final del Evangelio, Mateo capítulo 24, verso 14, Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, prepara el escenario para el juicio final y los engaños del tiempo del fin. En definitiva, cualquiera que sea la política y las manifestaciones religiosas exteriores de la gran controversia aquí en la tierra, el Evangelio de Jesucristo, no los eventos políticos, ha sido siempre la división entre el bien y el mal a lo largo de la historia. El anticristo revela su verdadero carácter al usurpar la vida, la muerte y el reinado celestial de Jesús. Todos los demás actores en el drama desempeñan papeles secundarios. Escucha nuevamente Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 12. ¿Cuál es la razón por la cual la gente no recibe la verdad? ¿Cómo has experimentado este principio en tu propia vida? ¿De qué forma los placeres de la injusticia han impedido aún sutilmente que tu mente esté abierta a la verdad? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.